sonando tu eco. Las olas se fueron viajando muy lejos. Divino veneno, ansiado deseo, podrido dinero. Si quieres te alcanza, si puedes escapa. Ansiado tesoro. Si quieres te alcanza, si puedes escapa. Bye.